Y ahora, recién nos acordábamos de un aniversario que era el de la Revolución Sandinista, y ahora nos vamos a acordar de otro aniversario que no nos dibuja ninguna sonrisa en la boca, más bien nos amarga y nos enoja, ¿no, Gaby? Es así, porque hoy 19 de julio se cumplen 2 años sin Gisela. Estamos hablando de Gisela Gutiérrez, esta mujer que fue vista por última vez un 19 de julio del 2015 en el barrio La Favorita. Ella en ese momento tenía 24 años. Desde allí se está buscando que aparezca Gisela y que aparezca con vida. Pero para hablar mejor sobre ello vamos a hablar con Patricia González, que es abogada y que está acompañando a la familia en esta causa. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Bueno, Patricia, ¿nos podrías comentar un poco cómo sigue la situación, si se ha podido avanzar en algo? ¿Qué se sabe? Bueno, me parece importante como poder de alguna manera distinguir lo que es la causa judicial de lo que tiene que ver con la organización y la lucha por la aparición con vida de Gisela, ¿no? Sí. Que son como dos grandes espacios que han seguido cursos bastante diferentes. Específicamente la investigación pareciera estar en un punto ciego en este momento. No hay, si bien hay dudas sobre algunas personas sospechosas que tienen que ver con lo que pasa en la mayoría de los casos, las últimas personas que estuvieron con ella, lo cierto es que en la causa no hay ningún imputado. Hay más de 4 cuerpos de expedientes, estamos hablando de miles de hojas de actuaciones, que no han llegado a averiguar y a poder explicar qué es lo que ha pasado con Gisela Gutiérrez en estos 2 años. Y ahí lo que es evidente es que el primer tiempo, el tiempo ese valiosísimo que se perdió los primeros días de la desaparición de Gisela, en el cual no hubieron actuaciones, en el cual las primeras fueron erráticas, se cambió 3 veces de fiscal, recién cuando comenzamos a hacer presión para pedir una investigación seria, se tardaron meses en las testimoniales de las personas que habían visto por última vez a Gisela esa noche. Los allanamientos se hicieron tardísimos, los rastrillajes tuvimos que pedir que se volvieran a hacer porque iban a rastrillar, pero no llevaban ni siquiera perros para poder seguir los rastros. Entonces este tipo de desidia, de desprolijidades, de abandono, de desinterés en la investigación, es lo que hace que hoy estemos en este punto ciego, ¿no? Eso en cuanto a qué es lo que pasa con la causa. No tenemos ni una explicación de lo que ha pasado con Gisela. Luego, la familia y diferentes organizaciones feministas han seguido sosteniendo este pedido de aparición con vida de Gisela y de que el Estado pueda explicar qué es lo que ha pasado incansablemente durante estos 2 años, ¿no? Te quería preguntar, porque uno te escucha, primero buenos días, Tato, te saluda de acá desde el estudio, y preguntarte, porque a uno, cuando empieza a sumar toda esta, entre comillas, desidia que ha habido alrededor de la búsqueda de Gisela, le sugiere pensar de que habría ciertas complicidades. ¿Es muy aventurado pensar eso? No es aventurado. Todo puede pensarse porque no hay una explicación certera que podamos dar. Entonces, en este punto, todas estas sospechas están presentes en la causa. Pero más allá de eso, hay algo que, aun cuando eso no estuviera, es mucho más grave y tiene que ver con cómo se investigan las desapariciones de mujeres. Uh-huh. Que también está relacionado con cómo se investigan las muertes violentas de mujeres. Uh-huh. La falta de interés y la falta de formación de los y las operadoras jurídicas que intervienen en estos casos. Claro, mucho más cuando se trata de mujeres de sectores populares y de mujeres como Gisela, que no estamos hablando de una niña de 3, de 4, de 5 años, que son cuestiones que por ahí pueden conmover un poco más a quienes investigan a trabajar con seriedad, sino que era una mujer adulta. Se denuncia la desaparición y se pierden evidentemente los días más importantes para poder descubrir qué es lo que pasó en esta causa. Entonces tenemos un poder judicial que resulta impotente para investigar las desapariciones de mujeres.